Queremos invitar para Santa Cruz esta novena feria de salchichas, porque van a haber variedad de productos de las salchichas, como ser las salchichas normales, que son estas, y después están las salchichas con verdura, las salchichas picantes y los chorizos. Y también está la variedad del escabeche, la morcilla, el enrollado, que no está, pero va a haber, y la salchicha. Enrollado, escabeche, negrita y salchicha. Y enrollado. Y después tenemos los horneados, blando y abizcochado. Bueno, quedan todos cordialmente invitados, todos los montereños y la gente linda de Santa Cruz, para el 15 y el 16 de junio en el campódromo. Gracias.